Sí, estamos dando ya recorriendo el país con Cámara Argentina, instaladores matriculados. Estamos en este caso ya se llenaron los cupos de inyección electrónica y ahora estamos terminando lo que sería aire acondicionado automotriz, que en realidad es refrigeración, porque abarcamos todo lo que sería calefacción, radiadores y aire acondicionado. Que sería, bueno, desarmar por completo todo y armar. Eso es lo que aprendería el alumno. Es una salida laboral muy, muy importante, muy grande, debido a que las preparaciones ahora ya llega el invierno y la gente que no tiene aire acondicionado, calefacción en el auto, lo necesita arreglar. Y el que no tiene aire acondicionado, cuando quiere salir de viaje, en vacación, en verano, tampoco lo quiere arreglar, lo quiere cargar, quiere verificar por qué no anda, quiere sacar el motocompresor. Bueno, todo eso es lo que realmente se aprende. Sí, sí. Comienza el 6 de mayo, si el curso se va a dar a partir de las 9 de la mañana, en el salón de la calle Colón 1386, que es el de la Mutual, el salón grande, ahí a la vuelta de la Anónima. Y bueno, nosotros... ¿Cómo se puede inscribir el vecino este? Te dejo mi número de teléfono al 299-463-7424, que bueno, ustedes lo van a tener ahí. Porque nosotros ya nos retiramos, tuvimos toda una semana, 10 días estuvimos acá, y ya nos retiramos hoy, así que a partir de mañana estaremos al teléfono. Hoy, la gente que salga hoy, estaremos acá en la Mutual, hasta las 7 de la tarde. Buenísimo, y también te comento un poco sobre cuáles son los requerimientos que tiene que tener la persona que va a ir a inscribirse al curso. Ninguno, o sea, la mayoría de la gente lleva la fotocopia del DNI, el único, ¿cómo es?, que sería, bueno, mayor de 13 años, que son los chicos que van en industrial, que lo pueden hacer, y bueno, de ahí no hay tampoco edad, mayores, puede venir hasta, yo tengo gente hasta de 70 y pico de años, va a hacer el curso. Bien, nunca es tarde. No, buenísimo, entonces la gente se puede, para informes de inscripción, acercar ahí a la Mutual de Empleados de Construcción, tengo acá calle Güemes 223 hoy, ya a partir del lunes, sería con mi número de teléfono.